y tres. Radio Boga. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, con este niño. De todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. El sol y el viento discutían para ver quién era el más fuerte. Che, mirá que el anciano, ¿lo ves envuelto en su capa? Bueno, mirá, te apuesto, solcito, te apuesto que le haré quitar la capa más rápido que tú, loco. Y entonces el viento, que era así, bastante descontroladito, empezó a soplar, a soplar, a soplar, cada vez con más fuerza, ¿no? Y casi, casi que era un ciclón, ¿no? Con perdón de los hinchas de Huracán, o un tornado, o algo así terrible, ¿no? No, de estas cosas que sacuden todo, hasta la piedra se sacudía. Bueno, y cuanto más soplaba, tanto más se envolvía el hombre en su capa para defenderse del ventarrón. Al final el viento sopló, sopló, sopló, se cansó, se calmó y dijo: bueno, me doy por vencido. Dale, a ver vos, sol, dale, a ver. Entonces, calladito, calladito, salió el solcito y sonrió muy amablemente, muy benignamente, muy dulcemente sobre el anciano. No pasó mucho tiempo hasta que el anciano, acalorado por la tibieza de la caricia del sol, se quitó la capa. El sol demostró entonces al viento que la suavidad, las caricias, el amor de los abrazos tibios son muchísimo, pero muchísimo, requete recontra remil, muchísimo más poderosos que la furia y la fuerza. Mañanas campestres, ven. Los chicos y las chicas, por supuesto. Mari Mari, compuche, pichi que somó, pichi que huentru. Buenos días a toditas y a toditos. A los chicos chicos, a las chicas chicas, a los no tan chicos, a las no tan chicas, a los grandes chicos, a las grandes chicas, a los chicos grandes, a las chicas grandes, a los no tan chicos, a los no tan grandes, a todos, no podemos dejar a nadie afuera de la torta de los sábados, la hora del recreo que empezó hace breves miguitas y continúa hasta las 12. Justo al mediodía se acaba la torta. Bueno, o sea que no es una hora de recreo, es una hora y media. Bien, bueno, ahí arrancamos con las mañanas campestres. Hilda Lizarazu, Man Ray, Men Ray, Men Ray. Ese tema tan lindo que lo hemos cantado y se sigue cantando, ¿no es cierto? La juventud, dale, dale, dale, los chicos con los primeros tonos en su guitarra. Y bueno, ¿qué te vamos a decir? Estaba el viento, ¿no? Empezamos leyéndote como una especie de fábula, podríamos decir, de fábula sin moraleja, ¿no? Porque a nosotros las moralejas a veces nos dejan mal. Vamos a decirlo así para no decir alguna cosa que no corresponde a este horario de protección al niño y a la niña y al adolescente y el adolescente. Bueno, pero bueno, es como una, sí, una historieta, una historia chiquita, pequeña, con dibujos acá, vos te la imaginas en tu cabeza como sea, el viento que soplaba, soplaba, y el sol, caricia, tibia, amor, abrazo, el amor es el poder que mueve al universo, así que ya no más, si todavía los niños, las niñas de la casa están en la cama, anda, tíratelo encima, hacele coquillita, hacele mimito, rascale así la pancita, hacele cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, ¿no? Así se levanta recontento, re feliz de la vida. Y si ya está levantado, bueno, anda, agarralo igual y dale un buen abrazo de aquellos y de aquellas. Bien, no, nosotros no desmerecemos al viento tampoco, porque el viento también es necesario. El viento es parte de la naturaleza. Lo que pasa es que se pone loco, así se descontrola, como sucede acá. Acá en la comarca, porque vos por ahí nos estás escuchando desde acá. Sos local, sos locala. Te moves desde, digamos, aproximadamente, ¿no? Para no estar exagerando, desde al norte por los Repollos, al sur hasta ahí Pedregoso de Puyén. Bien, comarca andina del paralelo, 42 y de las paralelas también, porque no queremos que discriminar, porque solo paralelos. Y las lelas, ¿eh? Y las abuelas, o lelo también, que le dicen a veces al medio, al lenteja, al ¿no? Son lelo, vos, ¿qué te pasa? Bueno. No fuimos a cualquier lado. Eso, si estás acá, 103.5 Radio Goga. ¡Exactamente! ¡Bien ahí! Y así, ¡pumba! Si estás en la comarca, 103.5, ¿qué otra? Radio Goga, el Templo del Arte, indudablemente. Pero por ahí te fuiste. Te fuiste de viaje o vivís en otro lado. Bueno, ahí, ¿qué hace? Y internet. Nos guste o no nos guste, nos comunica, nos contacta, nos conecta, ¿eh? A veces nos desconecta, hay que desenchufarse también. Pero bueno, ¿querés escuchar La Hora del Recreo? ¿Querés escuchar Radio Goga? Goga.fm. Y ahí haces clic en escuchar ahora. O está también subidos hasta el último programa. De los 104 que tenemos ya, 104 programas. Atenti. Sí, no, está bien, gracias, gracias. Igual humildemente, dos años y medio vamos a cumplir el sábado que viene, me dice el profesor Jiménez. Justo, José de Urquiza. Bien, bueno, teníamos preparado el viento del norte, pero el viento del norte con Nayarita, que no, sigue insistiendo Nayarita en no venir, ¿eh? Queríamos hacerlo en vivo, no, dijo Nayarita, se fue para otro lado. Después te vamos a contar por dónde anda ahí toda la el departamento infantil de Sin Dirección Producciones Familiares, que es el que pergeña esta torta de todos los sábados y que si te queda corta la torta, así, vas al archivo de Goga y te escuchás 104 programas hasta que te quede así, violeta. Bueno, bien. Así que no tuvimos eso, no tuvimos el sol, tuvimos mañanas campestres, que es como una síntesis de todo. Bien, 44-55-800, si estás aquí en ese espacio que te he descrito desde Los Repollos hasta El Pedregoso, 44-55-999, teléfono fijo, y tenés también como alternativa 154-834807, si querés mandar un mensajito, si querés mandar un saludito, si querés también comunicarte, podés venir hasta acá. Ruto 40 y Marte, ahí estaba sonando algo, ¿qué era eso? ¡Ah, ya! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Estamos re grosos! Yo te voy a decir quién es el mago junto conmigo. Yo soy el mago eléctrico. Me presento primero el burro para que no se espante. Y está el otro mago, el mago de la consola, Jorgito Mario Acero Villanueva. Y no sé si me... Ahí va, con su cornetita, bien ahí, bueno. ¿Me olvidé algún otro nombre? No, completo. Jorge Mario Acero Villanueva. Ahí está, bien. En los controles, en el teléfono, la puerta está abierta. Porque si vos querés venir a jugar, la puerta está abierta. Lo único que la producción, como siempre, el profesor Jiménez, pum para abajo, agua y cerealita. Y encima el chivo nada, ni lo vamos a cobrar. Bueno, no importa. Le vamos a poner re onda a nosotros, porque somos así. Re honderos, re hondinos. Bueno, y también tenemos la visita, ahí está haciendo un cronograma de vaya a saber después si tendremos que cumplirlo, estamos en problemas, ¿eh? ¿Cómo era el nombre de la amiga? Ya se me fue. Ana, ahí está, Ana, Ana. Bueno, y no duerme, como dijo Luis Alberto, bueno, sí, debe dormir, pobre, si no tendría los ojos así grandes. Bueno, teníamos otro tema, porque hoy te cuento, tenemos kermés. Allá en el paraje Entre Ríos, la gente de la escuela Waldorf, crisol de Micael, o Michael, porque todavía yo sí, no sé si eres Jackson, el arcángel. Bueno, tuvimos en una época también operando acá el arcángel Miguel Moulins, pero no, nada que ver, no es de esos arcángeles, es otro. Bueno, hacen una kermés, como la de antes, ¿viste? Así, para tirar lata, va a haber música, va a estar Aran sacando en vivo y en directo, que también lo podés bajar, entre tantas cosas que te ofrece Goga, de la discográfica patagónica, tenés ahí unos discos impresionantes. En algún momento vamos a hacer un disco de cuentos. Sí. Lo he decidido así, de un día para el otro, no sé cuándo ni cómo. Bueno, así que ahí, prácticamente ya dentro de un ratito empieza. Ahí está hasta la tarde. Así que podés tomarte el tiempo, vas para allá, venís para acá, subís, bajas, haces lo que querés. Vamos a estar hablando con la gente de la escuela Crisol de Micael para que nos cuenten más en detalle esa kermés de los sábados que hoy va a haber, porque es sábado. Y va a estar la cujuca. Atención, los que no pudieron cujuquear, cumbre de juegos callejero, hoy va a estar adentro de la escuela, no va a estar en la calle, pero al aire libre. Bien, pero no todo es festejo, kermés, alegría y rock and roll y la hora del recreo y torta y agua y No. También tenemos, desgraciadamente, porque no es que uno esté contento de que se cumpla otro mes más de injusticia en el caso del querido Guillermo Coquito Garrido, que lo suicidaron, como se dice vulgarmente, en la comisaría 12, acá en El Bolsón, el día 13 de enero de 2011. O sea que ya estamos cerca de los 3 años de la injusticia y bueno, hoy se marcha otra vez la gente, los familiares, los amigos, los que lo conocieron, muchos que no lo conocieron. Porque así es en estas cosas que se genera después la energía de la gente que reclama, que no lo conoce, pero dice, pucha, me podría haber pasado a mi hijo, a mi hermano, a mi tío, a mi primo, a mi papá, a quien sea le puede pasar. Lo que le pasó a Coquito, que por un accidente de tránsito muy menor, fue detenido, demorado, cosa que no se podía hacer, incomunicado, cosa que no se podía hacer, no le sacaron cordones, cinturón y todo lo demás, y al rato apareció ahorcado, ¿vio? Y todos dijeron, se ahorcó. Claro, se ahorcó de la desesperación, pobre hombre, qué sé yo, qué sé cuánto, y después se demostró que no, que tenía un terrible golpe en la nuca por indagación de los forenses de la policía de Buenos Aires. Fíjese usted, una policía que tampoco, vamos a decir, que sea muy mano cariñosa, más bien como el viento, te la dan y te la dan y te la dan. Bueno, así que hoy a la tarde en el mural de Otoño, que también Otoño Uriarte, siempre la recordamos con su colibrí que la venía a visitar, desaparecida en Chipoleti, en otras circunstancias, también confusas y también con la policía de por medio. Así que bueno, hasta que no haya justicia, vamos a seguir marchando. Vamos con la música. Yeah. rock and roll del gusano de seda, que se creía perro carril, que se creía perro carril. Cargaba con hojitas, con hormigas y babosas, cruzaba manzanas, parques, baldosas, se creía ferrocarril, se creía ferrocarril. Transformó en una mariposa, un avión, una reacción. El gusano se creyó un avión, una reacción. El gusano se creyó. Cargaba con mosquitos, con hilos y plumitas, bichitos voladores, insectos de colores. Se creía un avión, se creía. Gusano de seda, que se creía perro carril, que se creía un avión a reacción. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. ¡La magia existe! Sí, estamos gritando bien fuerte desde hace 104 programas, 2 años y medio en el aire, gracias a la magia de Radio Goga, gracias a la magia de la comarca, gracias a la magia de Sin Dirección Producciones Familiares, que seguimos insistiendo en convidarte con cuentos, adivinanzas, canciones. Podés llamar directamente a casa, salís al aire, contás, querés denunciar a la maestra, al maestro, a la directora, o también felicitarlo, porque ¿por qué todo tiene que ser malo en contra de la escuela? No, hay muchos queridos colegas del profesor Jiménez, que por suerte dejó de atormentar a los niños porque está jubilado, que hacen cosas muy, muy hermosas, muy, muy bonitas, y bueno, vamos ahí con la escuela pública. Así que 4455-800-4455-999-Cachimil, y vos nos decís, quiero decir tal cosa, quiero comentar, quiero decir un colmo, una adivinanza, lo que vos quieras, a donde quieras que quieras. Bien, pero te voy a contar algo de la gente curiosa. Mirá lo que pasó, ¿no? Soledad, de 5 años, que es hija de Juanita Fernández, de allá del barrio Usina, ¿no? Bueno, le dijo, ¿por qué los perros no comen postre? ¿No? Porque vio que todos los días le daban la polenta con los huesos y no le daban postre al perro. Bueno, Vera, de 6 años, que es hija de Elsa Villagra, de Villagra, la hija del viejo Villagra, allá del Puente de los Aplausos. Bueno, ¿qué le dijo un día el abuelo? Abuelo, abuelo, ¿dónde duerme la noche? ¿Duerme aquí, abajo de la cama o a la intemperie? Así no vale, pregunto. Bueno, Luisito, de 7 años, hijo de Francisca Bermúdez, allá del arroyo al costado. Bueno, le dijo un día, ¿se enojará Dios si yo no creo en él? Porque la verdad que no sé cómo decírselo. Claro, para que Dios no... ¿no? Dios dice, bueno, acá tacho uno que ya no cree. Bueno, vaya uno a saber, ¿no? Hay tantos dioses, tantas diosas que tiene para creer en el que quiera. Bueno. Marcos, de 9 años, allá de vecino ahí de Jorgito y de Ana, del barrio San José, sí, iba a decir obrero, porque San José siempre es obrero, ¿o no? Es carpintero también, bueno, no importa, del barrio San José, le dice a Silvia, que era su mamá, Silvia Aguad, si Dios se hizo solo, ¿no? Hablando de Dios, ¿no? Le pregunto, Dios se hizo solo, ¿no? Porque nadie lo creó. Entonces, ¿cómo se pudo hacer la espalda? No, ¿y qué? No le puede contestar la madre, porque claro, de frente te haces, pero y la espalda, que no, es medio difícil. Bueno, Carlitos, de 40 años ya, Carlitos, bastante grandecito, hijo de María Scaglione, le pregunta a la madre, ¿no? Mamá, ¿a qué edad me sacaste la teta? Mi psicóloga quiere saber. Terrible lo de Carlitos, bueno, ahí estaba. Y vamos con el último, porque ya estamos llegando a la hora de la publicidad. Bueno, Manuel, Manuelito, tenía 1 año y medio, ¿no? Entonces él quiso saber por qué no podía agarrar el agua con la mano. Y a los 5 años, Manuel quiso saber por qué la gente tiene una costumbre que es morirse, ¿no? Entonces, se preguntó, ¿y morir qué es? Mi abuela se murió porque era viejita. Entonces, ¿por qué se murió un nene más chico que yo que lo vi ayer en la tele, como noticia? Y si los enfermos se mueren, ¿no? ¿Por qué se mueren también los que no están enfermos? ¿Los muertos y las muertas se mueren por un rato o se mueren del todo y para siempre? Por suerte, al menos Manuel tenía una respuesta para la pregunta que más lo mortificaba, sobre la muerte. Y decía, mi hermano Felipe no se va a morir nunca, porque él siempre quiere jugar. Bocas del tiempo de Eduardo Galeano. Reflexiones de los niños y las niñas. Vaya a saber de dónde, de qué lugar. Nosotros los trajimos acá a nuestra comunidad, pero pueden ser de cualquier parte del mundo. Bueno, esto es la hora del recreo. Nos comimos 1/3 de la torta. Aflojen un poco. ¿Ya? ¿Ya? ¿Tan rápido? Bueno, ¿qué va a ser? Pero quedan 2 porciones más, así que no te la pierdas. Anda a tomar agua, hacé pichín, agarrate la torta frita y volvé a sentarte. Radio Boga está volviendo. Mientras tanto, tenemos la música del mundo sonando. Cada tema lo escogemos cuidadosamente y lo hacemos sonar en la comarca. Radio Boga está volviendo. Está volviendo. Volvió Boga y también vuelve la hora del recreo. Todos los sábados de 10:30 a 12 en la 103.5 1, 2 y 3 Radio Boga. A partir del 17 de noviembre vuelve Memorias de la Comarca. Viejo vas de nuevo, voy a dejar de asombro una canción. Todos los domingos de 10 a 12 horas. Me gusta que le digan Valle Nuevo. Por Radio Boga. Comienza Espacio Publicitario. Alejandro Eguea, diseñador industrial, presenta su imprenta digital, Aegráficas Bariloche. Visita su página www.aegráficas.com.ar. En Facebook, Aegráfica. ¿Necesitas un diseño gráfico? Llama al 154-63-2104. Gran promo para bolsoneros en volantes a color. Alejandro Eguea, diseñador industrial. Balú Sky, O'Neill, Creal, Circa, Vox, Rusty, Efecto 1, Simit. Indumentaria y repuestos para skate. Balú Skate, un local con toda la onda. Avenida San Martín 2175, El Bolsón. Balú Skate. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva financia a aquellas empresas que quieran contratar profesionales con grado de doctor en el sector productivo de bienes y servicios. La empresa seleccionada recibirá un subsidio de hasta 280 mil pesos en orden decreciente y durante 3 años para aplicar al costo laboral de los profesionales. Este instrumento de financiación contribuye a generar empleo genuino mediante la incorporación de conocimiento a las empresas. Mediante esta herramienta ya sumamos 50 doctores a empresas privadas, trasladando el conocimiento del laboratorio al sector productivo. Más información en www.agencia.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Saturno, Júpiter, Marte, Venus, Si cada vez que vas al dentista terminás viendo las estrellas, probá con Carlos Borrajo. Doctor Carlos Borrajo, odontólogo, especialista en prótesis, odontología en general, implantes, financiación, odontología a tu alcance. Doctor Carlos Borrajo, acércate a 25 de mayo 3029, esquina Cuénaga, El Bolsón. Bolsón, visítanos en Güemes 328 o llamanos al 0294 15 43 75 914. Para más información, comayadelgase.com. ¡Terminó espacio publicitario! Todos los días hay un momento para tomarse un recreo. Es con la hora del recreo. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Do, re, mi, fa, sol. Fa, sol, ese tonito, ese acorde que hace mucho no la escuchamos a nuestra queridísima amiga que nos trae la magia. Y ahora me olvidé cómo se llama, porque me pasan esas cosas, el profesor Jiménez no me anota. Lo que sí me anotó y me retó encima, recordando sus viejas épocas de director amargo. No, tampoco era tanto. Bueno, los temitas que pasamos antes, ya te dijimos a Hilda Lizarazu con Las Mañanas Campestres. Después escuchamos a Maná, Justicia, Tierra y Libertad. ¿Qué tal, eh? Tres cosas que es Justicia, Tierra y Libertad, bueno. Que lo decía Emiliano Zapata, que de donde viene el ejército zapatista, pero hoy no te vamos a contar esa historia. Y después el rock del gusano de seda, de alguien que, digamos, es como el antecesor de Pesetti, vamos a decir. Walter Jonsky, que una eminencia en lo que es canciones y músicas infantiles, que ahí Jorgito Acero, Mario Villanueva, lo encontró. Y tiene otras cosas que no sabés cuando empecemos a ponerlas al aire. Tiene de Piero, tiene de todo. Bueno, y lo que tenemos ahora es una comunicación en directo. Creo que sí, que estamos ahí preparándonos. Sí, nos tiramos al aire. Buenos días. Buenos días. Hola. Sí, ¿qué tal? Hola, hace el mar. Buen día, ¿cómo te va, Mago? Espectacularmente con esta mañana campestre soleada y encima kermese. ¿Podés creer que sí. Este día nos tocó acá? ¡La magia existe! Sí, vos siempre lo decís. Sí, en realidad yo lo tomo de esta gran amiga, que ahora no me acuerdo el nombre, que ya me acordaré en algún... De Giselle, ahí está, de un CD muy lindo. ¿Vos no la conocés a Giselle, Leticia? ¿A quién? ¿Sabés que te escucho un poco bajo? Es que estoy sentado. Parate y háblame más fuerte. Bueno, ahí va. ¿Vos la conocés a Giselle, Leticia? ¿A Titán? ¡A Titán! Uy, esta chica. No te bueno. Escucha nada. No, está bien. Bueno, cuéntenos. Hola, sí, ahora me escucha. Más o menos. Mejor te cuento yo, dale. Dale, contanos de la kermés, Eso, dale. Bueno, quería invitarlos a todos los que nos están escuchando a la Escuela Waldorf, Crisol de Micael, porque hoy tenemos un lindo evento que se llama Escuela Abierta, donde van a haber un montón de cosas. ¿Te cuento? ¡Por supuesto! ¡Cuénteme una por una! Dale. Va a haber Feria Americana. Un rico buffet con comidita y bebidas, todo caserito. Ah, bueno. Van a haber artesanías hechas por las madres y padres de la escuela. ¿Abuelas y tíos no? Vos sabés que no los enganchamos a ellos. Bueno, ya para la próxima queremos ver, porque las abuelas deben hacer cosas. Los convocamos y les decimos, che, hagan artesanías ustedes también. ¡Claro! Va a haber una bellísima, que recién la acabo de ver y me conmoví de verdad, una muestra de arte de madres de la escuela, artistas plásticas, o sea, van a ver esculturas, hay pinturas en acuarela, en acrílico, una hermosa exposición de arte en el primer piso de la escuela. ¿Fotos? ¿Fotos? No. ¿Por qué hay fotógrafas ahí? Yo conozco a la señora Mónica Vides. Hay fotógrafas, sí. Lo que vamos a ver es una exposición de fotos donde va a haber pantalla donde van a estar pasando así tipo como diapositivas las fotos. Ajá. ¿Cómo lo llaman ahora esto? Un PowerPoint. Puede ser. Vos que la tenés más clara, me ayudás con las palabras técnicas. Yes, yes, I know. Y bueno, después te cuento espectáculos que van a ver. Cuente. A las 2 de la tarde arranca Nico Ball con Hugo Leiva haciendo música en vivo, música de Nico Ball. Sí, que para los que por ahí no lo sacan por el nombre, es uno alto que hace flamenco. ¡Oh, venga tía y baila! Sí, muy lindo, muy bien. Lindo. A las 3 de la tarde va a estar Amanecí Mariposa haciendo música en vivo, que son Anael Lugones y Mariam. ¡Me encanta! Sí. A las... parate que no me quiero... A las 4 de la tarde va a estar Marino Sifora haciendo un cuento danza que se llama De Orugas y Mariposas. ¡Pero justo hoy pasamos una canción del rock del Gusano de Seda! ¡Mirá! Así, bueno, estamos comunicados. Estamos conectados. Sí. Ese cuento danza es para los más pequeños. Bien. Para los niños. ¿Qué serían los más pequeños? Yo, por ejemplo, 55 años. Y mira, Marí lo que decía es que a ella le gustaría que sean solo niños, porque es como algo muy especial para ellos. Pero si hay algún pequeño que no se anima a entrar solito... Sí, porque le da miedo la oruga, capaz. A su mamá, su abuela, su tío... Bien. Pero con alma de niño tiene que entrar el adulto. Eso nos pidió Marí. Bien. Que los adultos entremos, pero con alma de niño. Ahí está. Buenísimo. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque ya quiero más, quiero más. ¿El gran cierre te lo cuento? Sí, cuente. El grupo Aran, de música celta. Sí. Y bailan al mismo tiempo, al son de la música, el grupo Erin. Ah, yo iba a decir, el que toca nunca baila. Ah, no, no. Es no, otro grupo. Van a estar ahí, vos viste cómo somos los músicos. Sí, no, es que es difícil tocar y bailar. Y ya está. Sí. No, el grupo ya está. Erin nos va a deleitar con su danza celta. Mientras toca Aran. Exacto. O sea que están Aran y Erin. Aran y Erin. ¡Qué impresionante! Sí, hermoso. Y todo esto, o sea, las gratis. Puertas van a estar abiertas a partir de las 11 de la mañana. ¡Ya, creo ya! Que ya es ¿son las 11? 11 y 9 miguitas tenemos acá en el estudio mayor de Radio Goga. Bien, entonces yo te diría que ya la gente que nos está escuchando... Nosotros ya a las 10:32 ya lo fuimos invitando, dijimos que iba a estar Aran, que iba a haber otro montón de cosas que, por supuesto, el profesor Jiménez no me las anotó, ¿eh? Como siempre, por suerte Leticia, nuestra corresponsal exclusiva ahí en la Kermés, nos trajo toda la data totalmente actualizada, así que desde las ya desde las 11 y bueno, no tenés ni que llevar comida porque ahí hay todo caserito y rico. Todo caserito, rico, calentito, frío, dulce, salado, el sí. Gusto que para... El gusto que guste su gusto. Exacto. Bueno, yo quería, parate, sí. Antes de terminar... No, yo iba a preguntar si hay que entrada a la gorra. Entrada no, es libre y gratuita. ¡Ja! Impresión. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Quieren más? No, yo quería, sí, hacer una invitación especial. Obviamente que están todos invitados. Y todas. Me encantaría que la familia Jiménez Orgueira... Sí. El profesor Jiménez, mire, el profesor Jiménez, yo le digo la verdad, no lo invite, le va a hacer un papelón ahí. No, no lo creo. Sí, este hombre es capaz de desnudarse ahí en la escuela Waldorf. Sí, porque le da calor, se acalora, vio, con este día tan hermoso y se piensa que es Gustock. Es el otro espectáculo. El striptease del profesor. Bueno, Leti y Maxi, ¿hacen algo hoy? No. Atienden. Y están ayudando bien. Lo más que pueden. Buenísimo. En el armario del escenario, en el buffet, en cortar el pasto. Bien. En fin. Y otras cosas más que sería largo enumerar. Pero te tengo una primicia. Dígala, dígala. Se están por reunir los encantados. ¡Me encantó! Es más, ya tenemos una invitación para el jardín maternal de Puyén. Ajá. Así que prontamente estaremos tocando en Epuyén. Bueno, ahí iremos, que estamos cerquita, iremos a... Sí, disfrazados de bebés, ¿no? Ahí en el jardín maternal. Se puede ir de grande, ¿eh? ¿Se puede ir como grande? Se puede ir como grande. Ahí está. Bueno, Leti. Bueno. Gracias por el detalle minucioso de todas estas actividades gratuitas, libres, con comidita rica, sana. Y de paso, conoce cómo es la Escuela Waldorf, el que la quiera conocer y no la haya conocido. Claro, la idea también es que se acerquen, bueno, no solo para pasar un lindo momento, que creo que el día nos acompaña así hermosamente. Hoy es un día waldorista. Sino también, bueno, sería lindo que conozcan la escuela. Uh-huh. Ah, también me olvidé decirte, hay exposición de trabajos de los niños de la escuela. ¿Y de las niñas? Que también. Bien. Que prepararon las maestras y el maestro. Han hecho un stand así, unas mesas bellísimas con exposiciones de trabajos. ¡Qué lindo! Bueno, pinturas, crochet, tejido, fieltro, bueno, un montón todo. De cosas lindas. Claro, todo lo que se hace a que la gente lo vea, lo conozca, pregunte cómo es esta pedagogía y ahí, por ahí, se le aparece una puerta que no la tenía pensada. Sí, para eso vamos a estar también las maestras, para si alguno se quiere acercar, preguntarnos, eso. Bien, porque recordemos que vos nos viniste a visitar hace, ¿qué será? 2 semanas, que tuvieron unas charlas informativas a la comunidad. ¡Ay, eso salió hermoso, Mago! ¿Sabés? Sí, me imagino. Vino mucha gente. Que buenísimo. Mucha gente que no nos conocía. A ver de qué se trata. Y hicimos el taller vivencial y la verdad que salieron unas experiencias muy lindas. Buenísimo. Bueno, después nos seguís contando cómo fue esta kermés, ¿eh? Dale. Y si hay alguna otra actividad de acá a fin de año. ¿Cómo, perdón? Si hay alguna otra actividad acá a fin de año. Dale, nos volvemos a comunicar. Bueno, un beso. Muchas grande gracias. Ahí para toda la gente waldoriana. Gracias. Y bueno, el profesor Jiménez hace con la cabeza que va a tratar de ir. Seguramente por ahí ya anda. ¿No la vieron a la brujita andando por ahí? La vi a la brujita que vino, dejó sus brujerías y se fue, porque me prometió volver. Está bien, no, porque yo desde que volvimos en el programa 100, acá a Goga y la brujita no aparece, así que la estoy rastreando con el GPS. Mira, viste, yo la pude atrapar por un ratito nada más, pero bueno, me prometió bueno. Que volvía, así bueno. Que si vos venís seguro que te la encontrás acá. Ay, me dio justo la excusa, usted no le diga nada que yo pregunté, no. Entonces yo me hago el distraído. ¡Ay, brujita! ¿Cómo te encontré acá? Ahí está. Listo, queda entre nosotros. Entre nosotros y que nadie más de los millones de oyentes nos están escuchando. Que no nos buchonen. No, no cuenten nada. Bueno, Leti. Te mando un abrazo. Yo también. Que tengan lindo programa. Un abrazo y un beso, mirá. Otro para vos. Subo la apuesta y una caricia. Gracias. Igual. Ahí está. Un beso. Bueno, y después de tanta dulzura, de tanta cosa linda que está sucediendo, ya hay lo que vamos a completar que no dijimos, porque alguna gente por ahí no lo sabe, gente que está llegando nueva a vivir a la comarca. Si vos querés ir a este evento de la kermés en la escuela Waldorf, Crisol de Micael, es en el paraje Entre Ríos. Vos agarrás como yendo para Pueblo, ¿no? Ahí está el puente, justo antes de la escuela 109, doblás a tu derecha, seguís un poco más y ya vas a ver carteles. Son 500 metros aproximadamente y llegas ahí a la hostería Peumagüe, donde funciona este año la escuela Crisol de Micael. ¡Música, Jorgito! Nien mapunu, nien mapunu, hamuayo, hamuayo. Nien mapunu, nien mapunu, hamuayo, hamuayo. La miena nai, la miena nai. Nien mapunu, nien mapunu, hamuayo, hamuayo. Nien mapunu, nien mapunu, hamuayo, hamuayo. La miena nai, la miena nai. Nien mapunu, nien mapunu, hamuayo, hamuayo. Nien mapunu, nien mapunu, hamuayo, hamuayo. La lingüentú. Cuando viene la claridad, el cielo está azul intenso. Brilla más Guanguelén, el lucero de la mañana. Canta el gallo, se unen todas las aves, y los hombres se ayudan con trutruca, que es una gran trompeta natural de caña coligüe, de las que brotan donde está el agua. Las puzomó, las mujeres, tocan el cultrún. En él se guardan todos los secretos de esta tierra. Todos cantan para avisar a la Calfú Wenú Cuché y al Calfú Wenú Chao, la anciana azul del cielo y el gran padre azul del cielo, que aquí, en nuestra Mapu, se hace guillatú, rogativa. Se devuelve a la tierra lo que ella da, reciprocidad. Semillas, trigo, agua, hierbas, frutos. Se ruega con esto y se acompaña con todos los buenos deseos que uno tenga, siempre en dirección al Antú. Chocotoco con noape, chocotoco con noape. Tañigüesa piche somo, mautu queñao mautupe. Cupalenga mautu peloche, cupalenga mautu peloche. Mautu mautu nien, mautu mautu nien. Amutuan mautu nien. Amutuan mauto. Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón. Ahí está, estábamos leyendo un pedacito cortito, Liguentú cuando clarea, es un epeu. Un relato, reflejo de la Mapumeu, cuento de la tierra, de los amigos Maguidanche, el Peñi y Lala Mien, ahí cantando y contando. Y después era el tema de se viene el sueño, se viene el sueño. Pero no te duermas, decirle no sueño a la noche, porque ahora se vienen los cuentos. Mi libro de cuentos me brinda consuelo. Mascotas inventadas. Un cuento de Ana María Shua. De la editorial Sudamericana Libros. Cualquiera, pero re cualquiera puede tener un gato, un perro, un hámster. Una tortuga, un canario, hasta te diría, qué sé yo, una iguana, ¿no? Y le pone Mari. Pero no cualquiera. Tiene un polter, una marmolia, un rebudillo, una frátola, un cantejo. Lo que es peor, o mejor, vaya uno a saber, un montón de minimones. Una marmolia, te digo, es bastante difícil de cuidar, un poco porque son muy sensibles a los cambios de temperatura, pero sobre todo porque las marmolias se alimentan de metal. Hay que tenerlas en jaulas de plástico, porque si no se comen los barrotes. Yo compré una marmolia recién nacida y al principio la alimentaba con chinches, tachuelas, clavos oxidados, ganchitos. Pero cuando la marmolia empezó a crecer, se puso complicada. Una tarde, se escapó de la jaula y atacó la heladera. Pero no lo que estaba dentro. Cuando mamá vio la heladera toda mordisqueada por la marmolia, se enojó muchísimo. La persiguió por toda la casa tratando de atraparla con un colador. Como si fuera una red, ¿no? Pero resulta que el colador también era de metal. Así que imagínense lo que pasó. Y al fin, no quedó más remedio que regalar a mi linda marmolia. A mí, después de eso de la marmolia, me empezaron a gustar los minimones, que son muy útiles y viven re tranquilos en cualquier lugar sin molestar a nadie. Son negritos, muy chiquitos, los podés llevar en el bolsillo. Si tirás sobre la hoja de tu cuaderno un puñado de minimones, enseguida hacen esto. Se transforman en acentos, en los puntos de las íes, en signos de admiración, de pregunta, de lo que vos te parezca que te olvidaste de escribir. Así que, claro, yo tengo minimones y siempre me saco buenas notas en lengua. Pero los minimones necesitan que los traten con mucho cuidado. Un día me olvidé que los tenía en el bolsillo y metí adentro los guantes en invierno, ¿no? Un paquete de caramelo, la goma de borrar, dos piedras lindísimas, brillantes, ¿no? Que las había encontrado en la plaza. Pero bueno, claro, los minimones re incómodos con tantas cosas encima y se pusieron de mal humor. ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando los tiré sobre la hoja del cuaderno, me hicieron un desastre. Me pusieron los acentos donde no iban, los signos al revés. Así que la maestra de lengua decía, ¿cómo si este chico, que era tan buen alumno, cometió estos errores? Bueno, yo para tranquilizar a los minimones tuve que sacar del bolsillo las cosas que le molestaban y ponerles un montón de pochoclo para que se dieran un banquete. Y desde entonces, todo bien. Bueno, pero si vos vas a salir a pasear así por el pueblo o la ciudad donde vos vivís, el mejor de todos es el polter. Es capaz de estirarse y estirarse todo lo que te puedas imaginar y todavía más. Por ejemplo, ¿no? Una calle difícil de cruzar, la avenida, a la hora que salen los chicos de la escuela o que entran. Vos lo ponés sobre la vereda y se estira hasta transformarse en un puente. Cruzás caminando sobre el polter y cuando estás del otro lado, listo, pling, vuelve a su tamaño normal y se trepa muy tranquilo en tu hombro. Y, por ejemplo, acá en el campo lo podés usar para cruzar un arroyo, ¿no? Pues hasta ríos bastante anchos, te digo, que lo podés cruzar sin mojarte. Resulta que una vez, mirá lo que pasó una vez con un polter. Un ladrón pasó con una moto, ¿no? Y trató de robarme al polter, justo cuando estaba por cruzar la avenida. Le pegó un manotazo, lo agarró de la cabeza, ni sabía lo que era, y salió con la moto a toda velocidad. Pero el polter, que me requiere, con las patas de atrás y la cola, se agarró bien fuerte, así, pero bien fuerte, del cordón de la vereda. Y se estiró, hasta que ¡pac! La moto tuvo que parar en una esquina. Y el polter, ¿sabes qué pasó? El polter se la atajó así, ¡sácate para atrás! Y si te llevas bien con tu polter, nadie te lo va a poder quitar. Bueno, los que son diferentes son los rebudillos. No les gusta para nada vivir solos, necesitan una pareja. La rebudilla, hembra, obvio, tiene más colores que un papagayo, para una papagaya sería, ¿no? Y una piel peludita y suave como la de un gato, bueno, de una gata. El único problema de los rebudillos, macho y hembra, es que tienen un rebudillito todos los días. Mis padres me dijeron, en casa rebudillos no. Pero no se los digas, ¿eh? Yo tengo una pareja en la chacra de mi tío que tuvo 365 bebés el año pasado. Y bueno, mi tío se los fue dando a los vecinos. Porque todos quieren tener rebudillos, porque ¿sabés qué? Cantan re lindo. Sobre todo rock y cumbia. Ellos son así, les gusta el rock y la cumbia. Pero en la ciudad es difícil tenerlos, ¿no? Porque el sonido al mango lo ponen. Mira, te cuento, una noche en la casa de un amigo que tenía rebudillos, vinieron la policía y los vecinos a protestar por los ruidos molestos. Pero al final, todos terminaron bailando cumbia con nosotros, de tan contagiosa que es la música que hacen estas mascotas. Ahora, te digo la verdad, nunca, pero ni cuando era re chiquitito yo pensé que me iba a llevar tan bien con la frátola. Desde el primer día nos entendimos. Mira, las frátolas te miran fijo, así, con su ojo gigante. Porque tienen un solo ojo, son cíclopes, ¿no? Y enseguida saben si te van a querer o no. Yo a veces pienso que es como un tercer ojo que tienen, ¿no? Y entonces ven el aura, ven todo. Ni se te ocurra, te lo digo y te lo vuelvo a repetir, ni se te ocurra comprar una frátola que no te quiere. Mira, se cuenta que una vez, hace mucho tiempo, una chica en el Congo se encaprichó con una frátola. Preciosa, toda brillante, porque le hacía juego con su vestido nuevo, ¿no? Era una chica así, medio fashion. Bueno, la frátola la miró. No, decidió que no la quería. Bueno, la cuestión es que la chica se la llevó igual a su casa, de tan caprichosa que era. La mascota frátola se hinchó hasta que le ocupó todo el cuarto. Y tuvieron que llamar a los bomberos para sacarla antes de que tirara abajo las paredes. Bueno, el que... Yo no, pero el que tiene un cantejo es mi primo Gustavo. Se lo regalé yo para su cumpleaños, porque yo sabía que son re cariñosos, simpáticos, y les encanta comer todo lo que no le gusta a su dueño o a su dueña. Así que bueno, la pegó mi primo, porque él le da la ensalada de lechuga, que no le gusta nada, ¿no? La sopa de avena, que también se le atraganta así. El apio y las galletas de arroz, esas que parecen telgopor, bueno, se las da todas al cantejo. Un día, el cantejo se comió también una remera colorada que le habían regalado a mi primo Gustavo, su madrina. Y a él la remera no le gustaba nada. Así que el cantejo se la recomió, como sabía que al dueño no le gustaba. Y bueno, mi primo trató de que la familia pensara que él la había perdido, ¿no? Pero al cantejo se le veía un pedazo de remera entre los dientes, así que se armó ahí una terrible discusión, casi lo echan de la casa, pobre. Por suerte, mi primo Gustavo es muy responsable y nunca más dejó que su cantejo comiera ninguna ropa, y menos todavía que se comiera al vecino antipático de al lado, por más que no le gustaba. Bueno, como mis animales tienen tanto éxito, decidí poner un negocio de mascotas inventadas. Así que ya lo sabes, cuando quieras una mascota para vos, decime lo que necesitas y yo te la invento. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar y a cantar y a contar cuentos. Está buenísimo. Eso de las mascotas inventadas de Ana María Ayúa. Impresionante tener mascotas así, el cantejo, el rebudillo, la frátola, esa era terrible, ¿no es cierto? El polter, la marmolia, y el de los minimones, ese me encantó, tiraba los minimones así arriba de la... Le vamos a decir al profesor Jiménez a ver si consigue unos minimones, así tiene un poco menos de escriba clarito, profesor, usted me escribe acá las cosas que después me tengo que volver loco para entender de por dónde vamos. Bueno, ¿quieres que te diga una receta mapuche, ya que estamos con el ligüentú que te leímos al principio? Después estuvimos ahí con la canción para dormirse, que por suerte no nos dormimos, ¿eh? Iñei afun mai. ¿Quién va a cocinar, eh? ¿Jorge o Ana? ¿Quién va a cocinar hoy? Jorge, bien. Pobre Jorgito, lo agarraron porque estaba distraído ahí buscando la... Los temas musicales que el profesor Jiménez siempre se los trae. El profesor Jiménez tiene que traer las cosas antes. Ya se lo dije. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Un catuto. ¿Le gusta el nombre catuto? No, el catuto se hace con mote. ¿Qué es el mote? El trigo pelado. Así que vaya anotando ahí, Jorgito, y también en su casa, los que no vayan allá a la escuela Baldor, que hay cositas ricas para comer en esa kermés, en el paraje Entre Ríos. Bueno, se puede hacer un catuto, ¿no? Agarra una olla grande y le pone ceniza. Que no sea ceniza, no va a andar quemando plástico, esas cosas contaminantes, no, ceniza de leña. ahí adentro. Después le pone agua para que tape la ceniza. Y le agrega el trigo, ¿no? Pone a calentar y a medida que se va calentando se ve si se le sale la cáscara al trigo, ¿no? Porque para eso es la ceniza que le hace así como una lija vendría a ser. Cuando larga el cuerito, la semilla de la cáscara sería, ¿no? Del trigo, la lava. Bien, ahí con agua, la meten con la canilla, en el arroyito, donde quiera. Y lo pone nuevamente a hervir. Supongo yo que debe ser en agua que no tenga ceniza. Pero bueno, la pone a hervir. Entonces, comienza a abrirse el trigo. Lo saca, lo cuela, lo muele en la piedra y ahí lo aplasta y lo come hecho tortita. Se puede alinear, ¿no? Arriba le pone una cebollita, condimento, qué sé yo. Lo que viene a ser, me imagino yo, porque no, nunca lo he hecho, el catuto. Vamos a preguntar si hay alguien que nos quiera llamar y nos cuenta del catuto. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos por teléfono catutear? Así que catutéenos, nos cuenta si usted comió catuto, si lo hizo, si la abuela lo hacía, porque por ahí también son costumbres que se van perdiendo. Nosotros la rescatamos de un recetario de comidas de origen mapuche que hizo Nora Mayorga Caucamán. Ojo, ¿no? Lo hizo Nora Mayorga Caucamán, que es la viuda, ahora fue la compañera y la esposa de ese referente mapuche que tiene ahí un hermoso mural. Se me fue otra vez. Qué barba, profesor Jiménez, anóteme las cosas. Se me fue. La receta sí. Lo que pasa es que se me fue el nombre del hombre. Bueno, no importa. Usted lo va a ver ahí frente a donde paran los micros. Hay un mural re grande que dice Capa Eucalial. Y bueno, no me sale el nombre, no me sale. Ahí está, don Casimiro Güenelás. Vamos, profesor Jiménez, vamos. Ahí está, bien ahí. Bueno. Catuto hoy entonces, Jorgito. Después el sábado que viene le preguntamos a Ana cómo salió. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlo, eso sí que saben ser piojos y piojitos verdaderos. Pero cuidado con los saltos, porque también estaba ese tema que decía a saltar, tonada militar. ¡No! Nada de militar, nada de policía, nada de gendarmería. Acá llegaron el Piojo y la Pioja. Bueno, pare un poquito. Usted viene acá, me manda la cortina de los piojos delirantes. Jorgito, porque es una buena persona, Ana, todavía ustedes dos no los conocen, pero yo le voy a avisar que ustedes no pueden entrar así como así, ponen la cortina y entran. Acá estaba, la luna estaba esperando, tenía su cortina en boca, usted viene y patotea, piojea, no patotea, porque patotear a usted le queda chico, porque usted no es ni pato ni tero, es piojo. Bueno, sí, no, esa es la de Lalum, dejásela, Lalum, permiso, gracias, querida, vos sos re buena onda, Lalum asiente con su cabecita, no tiene brazos ni manos, así que, bueno. Sí, Lalum, vos sabés que nosotras, las diosas del universo, las piojas, las lombrices, las mariposas, las orugas de seda, bueno, todos los seres pequeños y humildes del planeta... tenemos solidaridad. Gracias por tu solidaridad. Marichihueu. Pero pare un poco, que cualquiera están bardeando, mezclan todo. Mezclan la solidaridad, los pequeños humildes con el grito de los mapuches. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, vamos a parar un poquito, a tranquilizarnos. Buenos días, Piojo. Buenos días, Mago Eléctrico. Buenos días, Pioja. ¡Buenos días, Mago Eléctrico! ¡Buenos días, Jorgito! ¡Buenos días, Anita! ¡Porque nosotros saludamos a todos y a todas! Bueno, ustedes estaban... primero le aviso, ¿no? Porque el profesor Jiménez hace la producción y acá me había dado... Ustedes estaban pautados para casi el final del programa. Y no corresponde que invadan, que se entrometan, que se inmiscuyan. Así que, para la próxima, ténganlo en cuenta. ¿Qué sos vigilante vos, Mago Eléctrico? Sortiva, buchón, que venía a controlar cuándo tenemos que entrar. Acá, la hora del recreo es así, está la puerta abierta. Nosotros venimos a jugar, a cantar, porque nos gusta. Sí, y además te vamos a aclarar que vos el otro día te hiciste el canchero con unas, así adivinanzas de la rosquita, cómo había que hacer la rosquita y qué sé yo. Y eso era una investigación que había hecho el equipo de producción Piojeril, ¿eh? No, mire, escúcheme. Listo. No quiero entrar en un debate que genere así una mala actitud en los oyentes, en los radioescuchas, en los internet escuchas, ¿no? Porque también hay gente que escucha por la radio, otro que escucha por la escucha la radio, pero por la internet. Entonces son internet internautas en vez de eternautas. Bien, los eternautas y las eternautas, ¿eh? De lunes a viernes siguen ahí firmes, vamos, ¿eh? También ahí está, claro que sí, remando, remando, se va para arriba, arriba, como el salmón hay que hacer. Bueno, y mañana empieza Historias de la Comarca. No se la pierdan, Historia de la Comarca, en algún momento va a estar el profesor Jiménez. Bueno, sí, también podríamos hablar con la gente. Bueno, yo voy a hablar con la Dita Valeria para que en algún momento entrevisten a los piojos, que tenemos también historias para contar. Esto ya es cualquiera. Bueno. A ver, lo que ustedes tienen para contar, veo ahí también Picardías de Herschel, que era el libro que había traído la semana pasada yo. Bueno, mira, yo te voy a ser sincera, como siempre, no tengo un pelo en la lengua para decirte, Mago Eléctrico, que los libros no muerden y están a la disposición de todos y todas aquellos y aquellas que los agarren. No, pero no dice agarren, no se dice agarren, los tomen. Garra el que tiene garra, agarra. Bueno, mira, te voy a contar uno muy, muy divertido, ¿no? Resulta que este hombre, Herschel, que era así como un era medio loquito divertido, ¿no? Porque no era un loquito peligroso, era un loquito divertido. Y también está Pedro Urdemales, que hacía así cositas, bromas, vamos a decir así, bromas, bromita. No para Videomatch, era una bromita que hacían en esa época. Por suerte no estaba Tinelli. Así que, también Don Juan el Zorro, claro, Don Juan el Zorro, que se la pasaba haciendo picardías. Bueno, resulta así, que Herschel era una persona que tuvo que entregar el reloj que tenía para pagar unas deudas, ¿no? Así que a la noche fue hasta la casa del señor que le había comprado el reloj y empezó a golpear. Bueno, resulta que el hombre se levantó, medio enojado, claro, porque estaba dormido. Y al ver que era Herschel, le dice así, medio enojado: ¿qué querés? Y Herschel le contesta: quiero saber qué hora es. Y para eso me despertás a esta hora de la noche. Le pregunta de nuevo el hombre, ¿no? Sí, le dice Herschel, lamento molestarlo, pero yo solo confío en la hora de mi propio reloj. Y ese reloj lo tiene usted. Y el hombre reaccionó así, medio como incrédulo. Pero, ¿saben lo que hizo Herschel? Se fue corriendo. Y después, varios días lo seguía, a la mañana, a la noche, a la tarde, a la media tarde, a la media mañana, preguntándole la hora hasta que lo cansó y le devolvió el reloj. Bueno, hay tanto lío para eso. A ver, el piojo, ¿usted qué tiene acá? Bueno, mire, yo le voy a contar una de Herschel también, no es por ser alcahuete, ¿no? Pero, ya que estamos hablando de Herschel, hablamos de Herschel. Una vez, Herschel dice, ¿no? Yo quiero salir a conocer el mundo, por todo el mundo quiero andar. Entonces, claro, todos los amigos empezaron a opinar que sí, que no, que cómo te vas a ir a recorrer el mundo, que vos, viste, que sos de acá, que nunca saliste, que te vas a perder. Así que Herschel le dice, ¿por qué no? No puedo salir yo de acá y recorrer el mundo. Entonces los amigos le dicen, bueno, antes de ir a otro país tenés que conocer su idioma. No podés ir a Turquía, por ejemplo, dice, ¿no? Si no sabes turco. Y entonces Herschel le dice, no hay drama. Hasta que aprenda a hablar en turco, me hago pasar por mudo. Gracias, gracias, Anita. Anita y Jorge riéndose como locos también. Yo como loco de decir, ¿cómo usted puede decir estas cosas y no se le mueve una pata de piojo? Nada se le mueve. Terrible. Bueno, ¿algo más? No, nos vamos para la kermese. Nos vamos para la kermese Waldorf, ahí en la escuela Crisol de Nicana, en el paraje Entre Ríos. Se olvidaron de anunciarlo. El Piojo y la Pioja hacen un show también, luego de todos esos músicos que nombraron. Nosotros comemos bastante y contamos después chistes. Chistes verdes vamos a contar, así, bien zarpado. No pueden contar chistes verdes. La escuela Crisol de Micael son así, re tranqui, re así, duende, flower. Son como etéreos casi. ¿Cómo viene a contar cuentos verdes? Usted es un zarpado, Piojo. No, quédate tranquilo, Mago Eléctrico, que nosotros a lo sumo decimos que vamos de parte tuya. No, que de parte mía me van a hacer quedar como la mona con la Leti, con toda la gente ahí de la escuela. No sean zarpados. Mejor, pasen una musiquita. ¿Qué les parece? Les hago el cambio. En vez de ir a hacer lío allá, elijan un temita y lo pasan. ¿Qué les parece? Bueno, sí, tenemos acá un tema ya preparado, como corresponde, ¿no? Como hace el profesor Jiménez, que viene totalmente así con el pendrive vacío, ¿eh? Así que, Jorgito, dale, start. Malaika, nacupe una malaika. Malaika, nacupe una malaika. Engeko we o mani, engeko we o tata. Nashiwana manishi o wei. Ine kowe na malaika. Ayayu, satsoho no ayayu. Ayayu, satsoho no ayayu. Enge kowe o mani. Engeko we o tata. Nashi wana manishi o wei. Ineko we na malaika. Ineko we na malaika. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo, báilame. Y por el suelo, así, lentamente, con paciencia, con serenidad, se acerca ya, está aquí, sobre la mesa, la lumbriz. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas, a toditas, a todos y a toditos. Gracias Pachamama, gracias Ñuque Mapu por darnos otro día donde nuestros ojos al abrirse puedan agradecer este sol, este cielo, este agua pura y cristalina, esta tierra libre de agrotóxicos. Bueno, es un decir. Nosotras, nosotros, los pequeños y humildes de la tierra, siempre tenemos la esperanza de que mañana será mejor. Bien, la esperanza es lo último que se pierde, así que ahí estamos. Lalum, hoy, ¿con qué nos vas a, no sé si deleitar, o sorprender, o despertar, podríamos decir, porque a veces es así, un buen par de noticias o comentarios o cosas que por ahí no se saben, ayudan a que la gente se despabile un poquito? Bueno, nosotras siempre estamos en las marchas donde se reclama justicia, como este caso del asesinato en la comisaría de Coquito Garrido. Pero vemos, escuchamos, que no solo esta policía es la que hace estas cosas. Por ejemplo, la policía norteamericana es estimulada para asesinar niños y embarazadas. No, no, no. Pero a ver, Lalu, no puede ser. ¿Cómo? En Estados Unidos, que son tan democráticos, que son tan occidentales, tan cristianos, tan defensores de los derechos humanos. ¿Cómo es esto? A ver. Hay una empresa que lleva 21 años, Law Enforcement Targets, LET, con contratos de millones de dólares del Departamento de Seguridad Nacional, que fabrica blancos de tiro con imágenes de niños, ancianos y mujeres embarazadas. La serie de blancos para la policía lleva este sugerente nombre, sin más vacilaciones, y es presentada como una experiencia de escenarios que requieren usar fuerza letal contra objetivos infrecuentes, que así llaman a los ancianos, a los niños y a las embarazadas. Ah, pero eso a mí me parece terrible, espantoso, ¿no es cierto? Como en todos lados, hay policía buena, hay policía malo. Sabemos que el uso de la fuerza siempre te lleva, ¿no?, a mal camino, porque vos tenés la fuerza y sos el que la usa, no tenés ningún impedimento en abusarte. Pero, ¿cómo es esto? ¡No puede ser! Bueno, según un ex policía, dice que es parte de un programa para insensibilizar a la policía de los Estados Unidos. Porque ¿cómo se portarán los policías cuando dejen de sentirse una parte de esta sociedad a la que están encargados de vigilar? Por haberse acostumbrado a disparar contra mujeres embarazadas y ancianos y niños. La respuesta es evidente, aumentará su falta de respeto hacia toda la humanidad. Ay, Dios mío, bueno, yo acá lo que rescataría es esta frase como tenés vos marcada. ¿Querés que yo la lea, Lalum? Sí, por favor, Mago Eléctrico. Como dijo un real luchador por la no violencia, Martin Luther King, en el apogeo de la guerra norteamericana contra el pueblo de Vietnam. Yo nunca podría volver a levantar la voz contra la violencia de los oprimidos en los guetos, sin primero haber hablado claramente de que el mayor proveedor de violencia en el mundo de hoy es mi propio gobierno. Pero por el suelo, por la Pachamama, seguiremos haciendo cultivos, separando residuos, haciendo compost, cuidando el agua, que vale más que el oro. No te la creas, el jail, baby jail. Ahora nos quieren hacer creer que es como un shake. No. El petróleo por fracking nos va a quebrar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Señor, tira y espacio. Bueno, y ahí estábamos también, saltando y saltando, rodillita al pecho. ¡Ia, ia! Impresionante esto de la policía en Estados Unidos. Bueno, digamos, uno ya no se admira ni se asombra casi de nada, ¿no es cierto? Porque ya sabemos, ¿no? En pos de la democracia, los flacos te van, te bombardean, te intervienen, matan a la gente para que, como dicen, ¿no? Para que no la maten los de ese país, porque, ¿no? Intervienen, bombardean todo, entonces para salvar a la gente la matan. Bueno, y así van entrenando a la policía también, porque... Vaya uno a saber por qué. No, el maestro Lennon lo dijo, el maestro Jesús lo dijo, el maestro Buda lo dijo. Tonto, maestro, maestras también, ¿eh? Tanta maestra, la Virgen, y qué sé yo. Todos los seres de luz, los seres iluminados, las eras también iluminadas, que dicen, no, loco, basta, basta de violencia. Denle una oportunidad al amor. Denle una oportunidad a la paz. Denle una oportunidad a otra forma que no sea esta, que ya la venimos repitiendo, ¿no? ¿Cuánto tiene la humanidad? Más de 1 millón de años, vamos a poner así por redondear, entre 1, 2, 3, 4, qué sé yo, no importa, porque ya es mucho tiempo. Y la humanidad siempre está con el garrote, ¿no? El palo en la cabeza del otro, el flechazo, el tiro, la bomba, los drones, cada vez más violencia, cada vez más quedarse con todo. No, no, paremos un poco. Sentémonos a meditar con nuestros niños, con nuestras niñas, mirando al sol, mirando a la cordillera. Agradezcamos que estamos vivos y que por ahora todavía nuestra comarca es hermosa, bella. No vamos a decir mágica y natural, pero bueno, la magia existe. Ahí está, siempre con los dedos atentos a los reflejos, al tope. Jorge Mario nos estuvo y nos estará operando hasta que logre que seamos algo mejor que Frankenstein. Bueno, y nos comimos toda la torta, Jorge, otra vez, la torta virtual, porque seguimos. La brujita no apareció tampoco. El profesor Jiménez está tirado ahí en las gradas del anfiteatro tomando sol en vez de estar acá produciendo. Bueno, esperamos que te haya gustado, que hayas saboreado. Te leímos un par de cuentos hoy. Te dimos una receta, la receta de Catuto. Vamos a ver si la traemos o nos comunicamos algún día con la Mien Soraya para que nos cuente bien cómo es el Catuto. ¿Qué gusto tiene? ¿Qué gusto tiene el Catuto? Bueno, y mientras tanto, hasta que lleguemos a la próxima torta, te recordamos que ya está la kermés de la Escuela Crisol de Micael en el paraje Entre Ríos. Hasta las... hasta las 6 dicen ellos, pero siempre se extiende. Va a estar el grupo Aran y el grupo Erin. Unos cantan, otros bailan. Música celta y danza celta. Va a estar ahí padres haciendo música de flamenco y de otro tipo. Va a haber cuentos para pequeños, va a haber una exposición, va a haber comidita rica. No te lo pierdas, andá. Y después te volvés. Te volvés, digo yo, si querés, ¿no? Te invitamos. Marcha por justicia... por el asesinato de Guillermo Coco Garrido el 13 de enero de 2011, ahí está. La comisaría 12ª, creo que es la de acá, la de Bolsón, la única que hay. Bueno, ahí lo detuvieron, ahí lo asesinaron. Y todavía ya se van a cumplir 3 años, sigue la gente marchando y va a seguir marchando, hasta que haya justicia, como tantos lugares donde hace falta la justicia. Justicia, tierra y dignidad, cantó Maná también. Y nosotros nos vamos a ir con el último tema, ¿sí? El padrino, más vale. No el padrino de la mafia. Ojo, no. El padrino de Goga, León. Un tesoro. Con el Mosco y León, un solo corazón. Y Goga te lo regala. Ahí, la discográfica de la Patagonia. Vos buscás en la página de la radio y te podés bajar este tema de León y del Mosco con un coro de niños muy lindo. ¿Dónde está nuestro tesoro? Está en nuestro corazón. Y nosotros vamos a tratar de seguir el camino con corazón para encontrarnos el sábado que viene, acá a las 10:30, en la hora del recreo. Que lo pases lindo. Thank you. una paloma cantando pasa. Upa, mi negro, que el sol abraza. Duerme ni está en su casa. Toco, cacao, cacho, cachaza. Upa, mi negro, que el sol abraza. También vuelve la hora del recreo. Todos los sábados de 10:30 a 12 en la 103.5 y 1, y 2, y 3 Radio Boga.